El Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, CONTA, le ha pedido a través de un comunicado un mecanismo de defensa al Ente Nacional de Comunicaciones. Estamos hablando del ENACOM. ¿Qué le ha pedido Farco? ¿Qué le ha pedido CONTA al ENACOM? Que defienda la democratización del mapa de las comunicaciones en nuestro país. ¿Cómo se hace eso? Garantizando la pluralidad de voces. ¿A través de qué? Del otorgamiento de licencias a los medios comunitarios, que está previsto además esto en la ley, y a través del fomento, aquello que nosotras y nosotros siempre te contamos que son los FOMECAS, que es esta financiación o financiamiento de los proyectos sociocomunitarios, radialistas, periodísticos, audiovisuales, a través de, claramente, fondos estatales que tienen esta contraprestación, que es producir el contenido. Bueno, es esto, ¿no?, lo que le está pidiendo Farco y lo que le está pidiendo CONTA al ENACOM. Protección del mapa de las comunicaciones, democratización de ese mapa a través de la pluralidad de voces, entregando licencias y las frecuencias que faltan y a su vez promoviendo a través de los FOMECAS que han quedado pendientes en este año. Vamos a conversar ahora unos minutos con Gustavo López, él es vicepresidente del ENACOM, para conocer cuál es justamente la condición en la que está hoy el directorio y si van a dar respuesta a este reclamo. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludar. Un gusto también. Bueno, Gustavo, recibieron seguramente el pedido de Farco y CONTA y qué respuesta tienen? A ver, lo primero que digo, sí, nosotros vamos a tener un próximo directorio el día 30 y allí en ese directorio vamos a sacar todos los FOMECA que estén en condiciones de sacar. Digo, uh-huh. Al directorio llegan los expedientes terminados, por decirlo de alguna manera. Y bueno, nosotros estamos tratando de apurar área por área para que la mayor cantidad de expedientes, por ejemplo, licencias de radio, etcétera, etcétera, lleguen al directorio. Uh-huh. Uno se imagina que el cambio de gestión no debería afectar el normal funcionamiento del organismo. Lo que sí sabemos es que lamentablemente los cambios de gestiones afectan el funcionamiento normal del organismo, porque en general lo que ocurre es una cuestión dogmática, ideológica. Los que se opusieron en su momento a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por ejemplo, que incluye los FOMECA, o, por ejemplo, que amplía la pluralidad de voces, digo, lo que pasó en el gobierno de Macri, durante 2 años no sacaron ningún FOMECA. Exacto. Así que, bueno, el objetivo es tratar de buscar las soluciones a todo lo que esté en trámite. A mí, en lo personal, a ver, si yo tengo que hacer un balance de gestión, te diría que estuvimos muy por encima de la media del gobierno, con algunas cuestiones realmente importantes, como por ejemplo los adelantos no reembolsables. Nosotros hemos dado adelantos no reembolsables o subsidios para llevar internet alrededor de 1.400 barrios populares. Esto no había pasado en la gestión anterior. Uh-huh. Prácticamente no se había usado el fondo. También era una cuestión ideológica. Nosotros llevamos a barrios populares, a instituciones públicas, a lugares de difícil acceso como el Delta del Paraná. Digo, en ese área se avanzó muchísimo. Hemos dado algo más de 1.000 licencias de radio para normalizar el espectro. También se avanzó mucho. Y en algunas otras cosas a mí me queda un sabor amargo. No pudimos modificar el DNU de Macri, digo, el DNU, el decreto 267 que modificó la ley de medios. Y la verdad que no lo pudimos modificar y son algunas de las trabas que tuvo nuestro gobierno y por ende, en esas trabas se ve, se ve los problemas de gestión que en algunos casos hasta, llevaron a perder el gobierno. Exactamente, la concentración de medios es uno de los grandes problemas. Sí, pero, a ver, yo creo que corresponde al Congreso analizar una nueva ley. Digo, tiene que haber una nueva ley convergente, porque te quedaron afuera todos los servicios de streaming, OTT, digo, te quedaron afuera porque en el 2009 eran prácticamente inexistentes y hoy el consumo cultural se da a través de las plataformas, Amazon, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Yo había preparado un DNU, así como se preparó el DNU 690 de las telecomunicaciones, pero bueno, dentro de la coalición de nuestro gobierno no hubo consenso para modificar parcialmente el DNU de Macri. Había cosas que no se podían hacer por DNU, que sí requería una ley, y la verdad que en el Congreso era imposible sacar ninguna ley. Digo, esto fue así. Entonces, a mí me queda ese sabor amargo. Se pudo haber, digo, vuelvo a repetir, si bien nosotros estamos muy por encima de la media en cuanto a todo lo que hicimos, quedaron algunas cosas sin hacer porque, bueno, porque no existieron esos consensos que nos hubieran permitido, a lo mejor no modificar el decreto, la ley, pero sí solucionar muchas cosas. Y bueno, y quedaron ahí pendientes. Y yo sé, porque los recibo yo esos reclamos, que muchos compañeros y compañeras me reclaman, yo tenía una radio y no la pude legalizar y yo estoy hace 40 años en el aire. El problema es que no había más lugar en el espectro donde estaban. Y si no hay un plan técnico de radio y televisión nuevo, distinto, que cambie los parámetros, no lo podemos hacer. Digo, el otro día lo hablábamos junto con el director de audiovisual, fuimos a dar una charla a Caper. Y decíamos, bueno, a ver, dimos más de 1,000 licencias de radio, pero si no hacemos acuerdos internacionales para utilizar la banda por debajo del 88, no tenemos más lugar. Entonces no le podemos solucionar el problema a todos los que quedaron pendientes porque se requiere de otras cosas que se podrían haber encarado, que exceden al ENACOM, que ya es una política más del gobierno, y bueno, y que no se encararon. Entonces, la verdad que la comunicación social no fue una prioridad de la política en los últimos años. No estuvo en el debate público. No estuvo. No estuvo en el debate público. Teníamos otros problemas, pero no estuvo en el debate público. ¿Qué lugar crees que van a tener los medios comunitarios en el gobierno de Milei? Bueno, yo más que del gobierno de Milei, yo creo que el rol que tienen los medios comunitarios es esencial. Yo me quedé con las ganas de que se dictara una ley, o por lo menos un decreto, de pauta publicitaria, porque yo soy de los que cree que la pauta publicitaria tiene que cambiar la forma de distribución, que tiene que ser por tipo de medio y federal. Y esto hubiera permitido, después se puede cambiar por otro decreto, ¿no? Digo, sí. No descubrimos la pólvora. Pero hubiéramos dejado un antecedente. Yo no sé a esta altura si la concentración se puede volver atrás, como decía la ley de medio del 2009, obligando a vender. Yo creo que ese ya no es el parámetro, y ni siquiera pudimos obligar a vender en el momento de mayor poder político, imagínate cuando no lo tenés, sino que aumentando la pluralidad y la diversidad. Y para eso, el sistema de medios comunitario, PYME, cooperativo, es esencial. Y para que se mantenga, es imprescindible que el Estado financie. Bueno, ¿yo qué me imagino? Si no van a financiar ni siquiera las obras públicas para que la gente tenga cloaca, menos van a financiar la radio comunitaria. Sin duda. ¿Y ese proyecto que vos tenías no se logró por falta de consensos hacia adentro del propio gobierno, o porque era imposible? Exacto. Hacia adentro del propio gobierno? A ver, por ley era imposible sacar nada. Claro. Por ley era imposible sacar absolutamente nada, porque el Congreso tiraba todo para atrás. Y no había posibilidad de discutir cosas que Europa ya discutió. A ver, el tema de los streaming, ¿sí? En Europa, Netflix, Amazon, Disney, Star Plus, pagan un gravamen y con ese dinero se produce cine y televisión. ¿Por qué? Porque hoy recaudás más por ese lado que por la televisión tradicional. Incluso la televisión tradicional y los cables pudieron haber sido aliados de esta estrategia porque vos le subías a uno y le podías bajar a otro. No había manera de charlar esta razonabilidad en el Congreso, que lo resolvió Europa en el Congreso Europeo. Digo, no estamos hablando de ser chicos malos, no. Cambiaron los consumos culturales y vos antes le cobrabas el gravamen a la televisión abierta y al cable. Y la televisión abierta dejó de ser el sistema que era. Y te aparecen plataformas que técnicamente no son televisión, pero lo que hacen es pasarte series y películas. Y el consumo cultural que haces en cualquier aparato tecnológico es lo mismo que antes era cine o televisión. Bueno, digo, lo podés resolver razonablemente. La verdad que tuvimos 4 años en donde era muy difícil debatir estos temas en el Congreso. Fíjate vos que nos llevó casi 2 años quedar en el mismo lugar. Macri había derogado los impuestos de asignación específica que sostienen al cine, al teatro, a la música, y lo único que estábamos peleando era mantenerlos. Tardamos 2 años hasta que finalmente se aprobó el proyecto para quedar en el mismo lugar. Así que yo tenía mucha esperanza en que si Massa ganaba la elección, todos estos proyectos los podíamos llegar a discutir, porque bueno, era el momento de sentarse y discutir con todas las bancadas. Yo creo que ahora es imposible, vuelvo a repetirte, si ni siquiera vas a tener obra pública, porque todo lo van a hacer los privados, bueno, se perdió una gran oportunidad de avanzar sobre un sistema de medios más plural, más diverso, en donde pymes y cooperativas y no comerciales tenían que tener un rol fundamental. Como miembro de NACOM, ¿qué opinás sobre la privatización de ARSAT, que parece que está avanzando en las discusiones? La Libertad Avanza, justamente con Carlos Slim, el dueño de Claro. A mí me parece un delirio. Digamos, uno tiene una empresa testigo en cuanto a precio mayorista de Internet. Antes de la existencia de ARSAT, primero, las redes de Internet respondían a una necesidad comercial de las empresas. ¿Por qué Telecom o Claro o quien fuera? Estoy hablando de las empresas de cable, ¿no? O de las empresas de Internet que no usan espectro y que no tienen ninguna obligación legal frente al Estado. ¿Por qué iban a estar, por qué iban a invertir en una red de cable en una localidad donde viven 300 personas si es antieconómico? Ahora, el Estado piensa, ¿podemos dejar sin Internet a una persona porque es antieconómico tirar el cable donde vive? No, porque si no tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Entonces va al Estado y lleva la red de fibra óptica hasta ahí para que todos puedan tener el mismo servicio. Entonces se crea ARSAT en el 2010. Y ARSAT tiene una red de fibra óptica de 34.000 kilómetros, que además, antes de ARSAT, el mega salía a $100 y después de ARSAT cuesta entre 4 y 10 según la localidad. Es decir, te bajó 10 veces el precio del insumo básico, porque antes te lo cobraban 10 veces más caro porque no había competencia, no había quien te lo vendiera. Bueno, eso fue fundamental. Pero también fue fundamental los dos satélites que, junto con INVAP, fabricó ARSAT y puso en órbita y maneja. Y es fundamental el tercero que está desarrollando. Y esa empresa la construimos con el dinero de todos los argentinos. Y ahora se la vas a dar a una empresa privada competidora de las otras. La verdad que es tremendo. Un delirio. Es un delirio. Porque además rompés la lógica del servicio público, y no uso esa palabra para que no se asusten las empresas, digo, de la función social del Estado, porque ¿quién duda hoy que Internet es un servicio esencial? Nadie lo puede dudar. Digo, yo soy abogado. El 90% de las audiencias en los tribunales nacionales se toman vía Internet. Vos querés hacer un trámite y el Estado Nacional te pide que lo hagas por Internet. ¿Querés sacar un turno médico? Lo tenés que hacer por Internet. ¿Querés hacer un trámite de tu jubilación? Lo tenés que hacer por Internet. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a dejar a la gente sin Internet o simplemente librado al mercado donde se cartelizan 3 empresas y te cobran lo que quieren? Entonces, tenés una empresa que te puede establecer un rango de precios, y ojo que no compite en minorista, solo en mayorista, y se la das a un privado. A ver, es un delirio, pero bueno, estamos en una Argentina al borde de esos delirios, que va a costar mucha plata a los usuarios. Uh-huh. Es una estafa a todos los argentinos. Absolutamente, absolutamente. Gustavo, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Gracias a vos. Hasta luego. Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, respecto del pedido que hace Farco y hace Conta para llegar a resolver todo lo que falta de acá hasta el 9 de diciembre, bueno, aparentemente va a obtener una respuesta, se va a avanzar con la entrega de las licencias, las que estén en condiciones, y todos los proyectos que estén terminados y puedan ser elevados al directorio. Hay una burocracia en el Estado. Todo eso, ahora hay que hacerlo ya, corriendo, para que no nos despojen de lo último que nos queda. Respecto del ARSAT, la verdad es que desde ayer que estoy dando vuelta con eso en la cabeza, pues me parece realmente una estafa mayúscula, sobre todo porque han advertido que no van a pasar por el Congreso para hacerlo, que van a resolverlo vendiendo de acción por acción. Entonces, ni nos vamos a enterar. Cuando suceda ya estaremos muy lejos. Y en ese sentido, lo vamos a notar inmediatamente en el costo de lo que no podemos hoy prescindir, que es el celular. Porque también para eso es que lo quieren. De nuestras líneas de celulares. Nos van a incomunicar y además nos van a estafar en los precios, porque no tenemos quien regule si se vende esa empresa. 11:46, ya venimos.